pasó. Y no descansaré hasta verte regresar. Si tú vienes o te vas, si hoy lo nuestro te da igual. Quisiera regresar el tiempo atrás, quisiera conocerte una vez más, quisiera darte todo mi cariño y más. Quisiera regresar el tiempo atrás, quisiera conocerte una vez más, tomarte de la mano y caminar. Yo te cantaré puras canciones de amor. Una vez más, tomarte de la mano y caminar.